Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 260 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches, un placer estar contigo, con Ángel, que ya lo voy a presentar, con toda nuestra audiencia, en una nueva edición de nuestro programa. Un placer para mí también. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, yo aquí muy contento. Esta semana tuvimos mucho deporte, tuvimos resultados que me gustaron mucho y voy a hablar de esto un poquito más tarde. Muy bien. Ok, pues si quieren pasamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Perfecto. A ver, Iván, ¿qué onda? Platícanos qué traes ahorita. Bueno, vamos a hacer un... Bueno, por mi lado, bueno, creo que también estamos de acuerdo. Vamos a hacer un... Tenemos un papurrí de noticias entre béisbol, básquet de la NBA. Tenemos Liga de Campeones para ya definir lo que sean las semifinales. Porque, por cierto, van a estar muy interesantes. Y bueno, hablaré también un poco sobre deportes de motor, lo sucedido este fin de semana, tanto en Fórmula 1 como en el motociclismo. Y bueno, lo que acompañarnos pues en lo que ustedes también traen como noticia. Ángel. Sí, bueno, por supuesto, encabezando pues la lista, pues las noticias del béisbol. Tenemos también NBA que termina esta semana la ronda eliminatoria. Vamos a hablar un poquito de eso, cómo se ven los equipos, cómo se ve el playoff picture en este momento, y también quería hablar algo de fútbol europeo, Iván. Okay, muy bien. Roberto, pues yo por mi parte solamente traigo el cereal a sus noticias y tengo algunas dudas del béisbol. Entonces, con eso podríamos arrancar. Ok, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón de Fanático para arrancar ya, como quien dice, con todos los hierros, pues, para comenzar el programa. Y bueno, Ángel, ¿qué te parece si arrancamos con béisbol? Que, bueno, siempre es nuestro tema bandera cuando estamos en temporada. Bueno, tenemos que aprovecharla siempre, pues, porque a pesar de que es larga, pues, bueno, es la que está en boga y, bueno, vamos a arrancarla como tema principal de este podcast en el día de hoy. Bueno, te cedo la palabra para que hablemos un poco sobre lo que ha sucedido y cómo ha visto hasta ahora todo lo que ha sido la campaña hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Estoy, estoy muy, muy contento, muy emocionado con lo que he visto. Y de todo lo que he visto, debo confesar que lo que más contento me tiene y más pendiente me tiene es lo que está haciendo la sensación japonesa de Shohei Ohtani. Yo aquí me declaro fanático de Ohtani. Lo que le pude ver en estos días, eso es algo que realmente nosotros que nacimos en el siglo XX no lo hemos visto. Esto lo vieron quizás nuestros padres, nuestros abuelos, cuando había aquellos pitchers bateadores tipo el Bambino Ruth, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo de Ohtani se pierde de vista. Yo le invito a la audiencia que se conecte, a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Y ahí van a ver algunos numeritos, algunos detalles que hemos colocado. Yo no voy a entrar en detalle de eso en este momento. Dime, Iván. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo de Ohtani. Lo que pasa es que, yo recuerdo muchas, yo no sé por qué los peloteros japoneses tienen un boom y de repente caen como en un letargo. Te puedo nombrar, hacer nombres como Daisuke Matsusaka, Ichiro Suzuki, tantos japoneses que despuntaron como grandes peloteros, y me llamó mucho la atención de que se hundieran tan poco, pierden el brillo demasiado rápido. ¿Es este el caso de Ohtani? No es el caso de Ohtani, y tampoco es el de Ichiro. Ichiro es un salón de la fama ya. De hecho, Ichiro hizo este año su regreso a los Marineros de Seattle, lo recibieron en su primer equipo, con mucho cariño, y yo estoy seguro que si él se retira, por ejemplo, al final de esta temporada, él va al Salón de la Fama, porque con lo que ha hecho ya, tiene número de Salón de la Fama. Matsusaka y los demás, estoy de acuerdo contigo, pero ninguno de ellos tiene las características de Ohtani. Ohtani, como yo lo comenté en su oportunidad, es un bateador y es un pitcher a la vez. Entonces, como bateador, ¿qué hizo? Está bateando más de 300, bateó un jonrón en 3 días seguidos, tiene más jonrones que, por ejemplo, que Aaron Judge en este momento. Y como pitcher, el otro día lanzó un juego perfecto hasta el séptimo inning. Y ya tiene 2 victorias en 2 salidas. Entonces, lo de Ohtani es de verdad. Que vaya a ir al Hall de la Fama, eso nadie lo sabe. Que vaya a ganar más de 200 juegos, eso nadie lo sabe, nadie lo puede predecir. Pero lo que estamos viendo en este momento es algo extraordinario. Es algo realmente que, se pierde de vista por la característica de, como dije, de jugador de 2 dimensiones y que puede triunfar en las 2 dimensiones. Yo estoy pendiente de cuando los Angels vayan a jugar en un parque de la Liga Nacional. Ese es un partido que yo no me voy a perder, porque ahí, cuando le toque su turno en la rotación, él va a lanzar y va a batear en el mismo juego, que no ha pasado hasta el momento. Wow. Hasta el momento él, en los juegos que no está lanzando, lo están poniendo de bateador designado, excepto en cuando le toca un juego antes de lanzar. Es decir, por ejemplo, él ahora lanzó lanzó el sábado. Entonces, el viernes se lo dieron de descanso para que haga su preparación, haga carreras, haga de repente algo de bullpen. Y entonces, en los demás juegos, está de bateador designado. En cambio, cuando vaya a jugar en algún juego interliga, en parque de la Liga Nacional, no hay designado. Entonces, ahí es donde yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver pichando y bateando en el mismo juego. Eso es algo que se pierde de vista. A él le corrigieron, por cierto, un pequeño defecto que tenía en su mecánica de bateo. Él, cuando bateaba, ¿tú te acuerdas, Iván, cómo hacía Víctor Davalillo? Sí, cómo no. ¿Tú te acuerdas cómo hacía Vitico, que levantaba la pierna derecha? Es correcto. Hacía un brinquito y impulsaba la pierna hacia adelante. Exacto. Ohtani tenía el mismo movimiento del brinquito. Entonces, en la primavera no le fue bien, porque resulta que estaba bateando muchos roletazos. Entonces, le notaron ese defecto y se lo corrigieron. Le dijeron, mira, trata de no levantar la pierna, apóyate con las 2 piernas y así vas a tener más poder. Y efectivamente, desde que empezó la temporada, cambió esa mecánica de bateo y él es bateador zurdo. A pesar de que es pitcher derecho, batea la zurda. Entonces, manteniendo las dos piernas apoyadas en la caja de bateo, está levantando más la bola y está teniendo estos resultados que hemos visto. Entonces, para responderte a tu pregunta, yo creo que este no es un caso como el de los demás japoneses, y no solo de los japoneses, es un caso único que nosotros no lo hemos visto. Nosotros que nacimos, digamos, en la mitad del siglo XX para acá, no hemos visto ningún pelotero de grandes ligas de ninguna nacionalidad que tenga estas características, que sea buen pitcher y buen bateador a la vez. Oye, Ángel, ¿a qué se debe que sea tan bueno? O sea, que él no decidió ser, que él decidió, ser pitcher y luego en el camino descubrió que era buen bateador. ¿Hay algo que sepas de él? No, simplemente que, bueno, tiene este talento natural y en la liga japonesa pues lo dejaron batear y lo dejaron pichar. Entonces, lo que yo quería compartir aquí, que me llamó mucho la atención, es que Otani, al firmar el contrato que firmó con los Angels como agente libre internacional y tener menos de 25 años, porque él tiene 23, lo agarró una cláusula del contrato colectivo de Major League Baseball que dice que los peloteros que estén en esa situación, repito, menos de 25, y que sean agente libre internacional, entonces tienen que firmar por el salario mínimo. Entonces, Otani, con toda la calidad excelente que tiene, está ganando $545,000, que es el salario mínimo de Grandes Ligas. Y esto no solamente es este año, sino que los Angels, al haberlo contratado con este contrato de agente libre internacional, le aplican la regla de, ¿cómo se llama?, de los novatos. Es decir, ellos lo tienen bajo control por los próximos 6 años. Y no están obligados a aumentar el salario a menos de que venga un nuevo convenio colectivo. Entonces, ¿qué es lo que la conclusión que yo tengo aquí? Que realmente los Angels hicieron el negocio del siglo. El tener este bateador que le está trayendo cantidad de gente al parque, el juego que Otani abrió el fin de semana, la cantidad de aficionados que vino al parque fueron más que los que vinieron al Opening Day, para que tengan una idea. Wow. La cantidad de camisetas que debe estar vendiendo, todo el merchandising alrededor de Otani, eso en Los Ángeles es una especie de como la fernandomanía que hubo en su momento con Valenzuela, está ocurriendo con Otani. Y entonces, para pagarle el salario mínimo, esto realmente es un negocio que hizo el equipo. Si Otani se hubiera quedado en Japón y hubiera esperado hasta los 25 años, hubiera podido negociar un contrato multimillonario con, no solamente con los Angels, con cualquier otro equipo. Sin embargo, él prefirió renunciar a ese dinero, entrar con salario mínimo y después, eventualmente, en base a lo que él ofrece en el campo, pues entonces negociar un mejor contrato. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Porque ya existe el precedente de Mike Trout. Mike Trout, cuando entró, también entró al igual que todos los que entran por el draft, con el salario mínimo. Y entonces, antes de que se pudiera declarar elegible el arbitraje, pues los Angels negociaron con él el contrato multianual. Yo creo que con Otani van a hacer lo mismo. Es la misma gerencia, es la misma filosofía, y yo creo que con los resultados que le está dando, deportivo y económico, yo creo que tiene sentido que los Angels, dentro de 1 o quizá 2 años, le ofrezca un contrato a largo plazo, y yo creo que eso es lo que debe estar pensando Otani también. Firmo ahorita por poco dinero, pero a la larga voy a ganar mucho dinero. Entonces, eso es lo que yo creo que está ahí alrededor de Otani. Bueno, o a menos que venga un equipo con una chequera fuerte y lo quiera comprarlo, que se lo quiera llevar, que eso también es otra opción. No pueden. No pueden hasta dentro de 6 años. Imagínate. Dentro de 6 años, él se puede declarar agente libre, pero los primeros 6 años está amarrado con el equipo. Ah, no, entonces me hicieron el negocio del siglo, entonces. Sí, es un negocio buenísimo por donde quiera que tú lo veas. Y bueno, yo me ponía a pensar, pero ¿por qué Otani no esperó? ¿Por qué Otani más bien no dijo, dentro de 2 años yo firmo un buen contrato y tal? No sé, quizás como alguien especula por ahí, él quería probarse que él podría triunfar en el mejor béisbol del mundo. Y a lo mejor él dice, dentro de 1 año, 2 años, quién sabe qué puede pasar, a lo mejor me lesiono, a lo mejor nadie me contrata, no sé. Lo que sí es que es un muchacho de 23 años y bueno, tomó su decisión y yo creo que a la larga él va a ser uno de los contratos millonarios. Pero bueno, en estos momentos es como yo lo decía, vamos a disfrutar de Otani porque lo que estamos viendo es algo que no tiene precedentes desde hace muchísimos años. Okay. Muy bien. Pues interesante, a lo mejor se mudó a Estados Unidos porque de esa manera va a ganar más dinero de que con lo que está haciendo este y el siguiente año, que nada más a ver no llegando a los 25, ¿no? No te entendí la pregunta. Sí, a los 25 imagínate, le iban a pagar un millón, ¿sí? Pero si él demuestra en estos dos... 25, no, si él esperaba los 25, no tenía ningún tipo de... ¿Cómo se llama? De limitante. Él pudiera haber firmado de una vez a los 25 años un contrato multianual por 100, 150, 200 millones de dólares. Y a ese dinero renunció para jugar desde los 23 en Grandes Ligas. ¡Wow! El amor a la pelota caliente. Por eso es que yo decía, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esto? Porque los japoneses son gente que son cerebrales y toman sus decisiones de una manera lógica. Bueno, ¿cuál es la lógica detrás de esto? La única lógica que se me ocurre es esa que dije. No se quiso arriesgar a lo mejor a una lesión, a perder un contrato entre dos años y por lo menos aquí tiene la puerta abierta, entró y bueno, ya se está probando en el mejor béisbol del mundo, que no es el caso de la liga japonesa. Bueno, igual con 500 mil dólares anuales creo que se vive muy bien en Estados Unidos. Así que... Sí, y bueno, y a eso hay que sumarle, ojo, eso hay que sumarle contratos publicitarios, porque todo eso, toda esa otanimanía que estamos viendo, que no lo veíamos a lo mejor desde Valenzuela, mira, en Los Ángeles hay una gran colonia japonesa, muchísima, y entonces en toda la costa este, pues en todo el estado de California. Y entonces, yo estoy seguro de que apenas aprenda a hablar inglés, que yo creo que él todavía anda con su traductor para arriba y para abajo, aprenda a hablar inglés, pues entonces va a estar haciendo publicidad, y estoy seguro que debe estar haciendo publicidad también para, ¿cómo se llama?, para el mercado japonés. Ahí sí, en su propio idioma debe estar anunciando más de un producto. Y por ahí le van a entrar unos reales. Es correcto. Ok. Ok. Mira, otra cosita que yo quería tocar, así como noticia suelta, yo no sé qué trae Iván, pero una cosa interesante en la Liga Nacional es que por fin, con la apertura de esta noche que está haciendo el derecho Zach Wheeler de los Mets, es la primera vez desde que están contratados los cinco, digamos, grandes lanzadores de esa rotación, que por una circunstancia o por otra nunca habían podido lanzar juntos. Uno estaba lesionado, o dos estaban lesionados, o uno estaba teniendo mal resultado. Bueno, el hecho es que nunca lo que es Matt Harvey, Zach Wheeler, Noah Syndergaard, Steven Matz y, ¿cómo se llama?, y Jacob DeGrom nunca habían lanzado juntos, y ahora con este turno de rotación que se está completando con Wheeler es primera vez. Entonces, si los cinco pueden estar saludables, que repito, no se ha producido hasta ahora porque han tenido problemas en el codo, uno tuvo un problema de una operación en un músculo del pecho, etcétera, etcétera. Pero si en este año vamos a tener a los cinco abridores juntos, los vamos a tener saludables, yo creo que hay que contar con los Mets. Yo estuve viendo un juego de los Mets contra los Nationals y bueno, han mejorado mucho la ofensiva. Se trajeron de vuelta a Jay Bruce, que estuvo con Cleveland la segunda mitad de la temporada, lo ayudó a llegar a los playoffs. Se trajeron también, que estaba sin contrato, al titán Adrián González, y está teniendo un buen comienzo de temporada, y está saludable también el titán. Y bueno, y está ahí el cubano Joan Céspedes, también está saludable. Tiene un shortstop llamado Omar Rosario, que se habla maravillas de él. En fin, Adrúbal Cabrera está bateando mucho también. Entonces, Michael Conforto está bateando mucho. Entonces, si toda esa cantidad de jugadores que han tenido problemas de lesiones Están saludables, yo creo que hay que contar con los Mets este año, esa es mi opinión, Iván. Bueno, están en deuda, Ángel, están en deuda porque ellos eran grandes favoritos y no pudieron demostrar pues toda esa expectativa que traían, ¿no? Entonces pienso que bueno, con esta rotación de picheo en un buen estado, pues bueno, sí, deberían ser contendores y aprovechar para cumplir con esa fanaticada que, como te digo, ha estado esperando tantos años por los Mets. Sí, definitivamente. Bueno, y también en la Gran Manzana ha sido noticia pero esto ya no es una noticia agradable, sino una noticia desagradable, que es que Giancarlo Stanton, la gran contratación de los mulos en este mercado de invierno, pues entonces no ha tenido el comienzo que todos esperaban. Tuvo en la serie contra los Orioles, se ponchó en dos juegos, se ponchó cinco veces en cada uno de los juegos. Yo le digo a los que tengan tanto en fantasy, empezando por mi amigo Roberto, no se desesperen, tengan paciencia. Esto es normal, muchos peloteros arrancan frío, a lo mejor no tuvieron una buena primavera y los primeros, sobre todo cuando han cambiado de equipo, y en el caso de Stanton, no solo es que está cambiando de equipo, es que está cambiando de liga. Él estaba en la Liga Nacional con los Marlins, que era un equipo que no tenía ni el 10% de la presión y de toda la cuestión mediática, los medios de comunicación que involucra a jugar a Nueva York. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan a los peloteros, pero Roberto y cualquiera que me esté oyendo que tenga ya Carlos, tenga paciencia. Si tiene oportunidad de ponerlo en la banca, póngalo en la banca, y en lo que el slugger pues esté de regreso, que en estos días va a jugar en la ciudad de Boston, bueno, pues entonces simplemente lo activo. Y si está en una liga que se activa semanalmente, pues entonces, bueno, yo correría el riesgo con Stanton, porque el riesgo del jonrón siempre tiene un jonrón en la punta del bate, como se dice. Así que esa es mi recomendación para Roberto y para todos los que tengan a Giancarlo. Okay. Bueno, en el mismo caso de George también, que se poncha demasiado, segundo año de novato, habría que ver cómo lo supera, ¿no? También. Sí, pero bueno, uno cuando juega fantasy tiene que estar pensando un poco en el largo plazo. Entonces, es muy poco el tiempo, ha pasado una semana nada más. Entonces, si un lanzador empezó muy mal y le dieron batazo, tenga paciencia, que los lanzadores regresan. Los bateadores se están ponchando, tengan paciencia, pónganlos en el banco, pero no salgan de ellos, porque los bateadores también regresan. Cuando son bateadores de calidad, tipo George, tipo Stanton, como tantos otros, pues entonces, bueno, no se preocupen, que los van a ayudar en su equipo de fantasy. Yo he visto algunos por ahí que se han desesperado, que han botado a los jugadores del waiver wire. Eso es un error. Es un error, es preferible ponerlos en el banco y entonces esperar a que regrese. Yo estaba poniendo en la página de Facebook que qué mejor momento para que tenga este rebote Stanton que en el Fenway Park, frente a todos esos fanáticos agresivos de los Mediarrojos de Boston, que se van a meter con él, seguro. Seguro. Se van a meter con él, lo van a abuchear, porque de hecho sus propios fanáticos lo están abuchando, pues los fanáticos de los Yankees no comen cuentos. Ellos, cuando ven a alguien ahí que está fallando, pues le caen encima. Y entonces ya a Giancarlo le cayeron encima en Nueva York. Entonces imagínense lo que va a hacer en Boston con esa fanática de Boston que llena el Fenway Park, y sobre todo en una serie contra los Yankees. Entonces ese sería un buen momento para regresar y, bueno, pegar unos cuantos batazos ahí del monstruo verde o por encima del monstruo verde. Bueno. Sí, señor. Y en Boston la gente, como tú dices, es muy hostil. Y sabemos que bueno, Boston Yankees es una rivalidad increíble, pues. De hecho, cuando juega en Boston Yankees, las entradas cuestan creo que el triple, porque bueno, todo el mundo quiere ir para estar presente en esa serie. Yo no sé qué otras rivalidades hayan así tan fuertes como esta, Ángel, que tú recuerdes. Yo la que más, o sea, bueno, en Grandes Ligas las grandes rivalidades son, bueno, esa es la de Boston Yankees, está también la de Dodgers contra Gigantes, que esa viene desde que estaban en Nueva York, porque hay que recordar que los Dodgers primero eran de Brooklyn y los Gigantes eran de Nueva York. Entonces, cuando ambos equipos se fueron, ya eran rivales allá en Nueva York, cuando se fueron a la costa oeste, pues entonces continuaron la rivalidad en la costa oeste. Y bueno, hay rivalidades regionales, como por ejemplo los Cachorros de Chicago contra los Medias Blancas, y los mismos Cachorros contra los Cardenales de San Luis. Esa también es una rivalidad de larga data. Pero bueno, yo creo que las dos más importantes son la de Yankee y Boston y la de Dodgers Gigantes. Así es. Oye, yo tengo una super pregunta rezando el tema de Stanton, o más bien de los equipos. Los equipos deben de tener, obviamente, entre sus entrenadores, deben de tener preparadores físicos, etcétera. Sin embargo, ¿también tienen psicólogos, psiquiatras o algo que les ayuden? ¿O se lo dejan todo al jugador? Te pago mucho, haz lo que tienes que hacer. Bueno, psicólogo como tal, que yo sepa, no, pero eventualmente cuando hace falta uno de esos, me imagino que lo contratan por fuera, ¿no? Porque ese tipo de labor normalmente le toca al manager o al coach, que lo reúne, se pone a hablar con el jugador aparte y le dicen: mira, me parece que estás fallando en esto, ¿por qué no pruebas esto? Te están lanzando mucho slider, vamos a hacer a lo mejor una práctica de bateo extra, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que más bien lo de Stanton es cuestión de adaptación, y él es un jugador que ha demostrado, bueno, hay que recordar, viene de ser MVP de la Liga Nacional. Entonces, pero claro, viene lo que yo dije antes, viene una nueva liga, un estadio nuevo, tiene que acostumbrarse a pitchers nuevos, que lo veía a lo mejor de Paco en viernes cuando el equipo de Marlins jugaba algún juego interliga. Muchos de esos lanzadores es primera vez que lo han enfrentado, entonces no es muy fácil. Más la parte mediática y de presión de lo que son los fanáticos de Nueva York y todo lo que es el entorno del equipo. Pero yo estoy seguro de que eso, él va a tener un rebote y más pronto que tarde, Roberto. Ok, muchas gracias. Mira, si les parece, yo puedo aquí rápidamente darles una panorámica de cuáles son los peloteros más calientes, y así, si alguno de nuestros escuchas tiene alguna necesidad en el fantasy, pudiera estar echando mano de algún pelotero de esto. Por ejemplo, en la receptoría, el catcher más caliente en este momento es el super veterano Yadier Molina de San Luis, 22 turnos, 6 hits, 3 anotadas y un jonrón, 3 empujadas. En primera base, en este momento, el más caliente es Freddy Freeman, de los Bravos de Atlanta, de 21-8 con 5 anotadas y 7 empujadas. En segunda tenemos a Jed Lowry, de los Atléticos de Oakland, 27 turnos, 11 hits, 2 cuadrangulares y 7 empujadas. En tercera tenemos a Matt Chapman, el veterano Matt Chapman, que está ahorita con Oakland. Y bueno, de 26-11, 2 cuadrangulares, 4 empujadas y 8 carreras anotadas. En el shortstop, Didi Gregorio de los Yankees de Nueva York, lo tengo en el fantasy. 18 turnos al bate, 8 hits, 3 jonrones, 9 empujadas y 7 anotadas. En el outfield les voy a dar 3. En el outfield el más caliente en este momento es Bryce Harper, de 18-6, 4 jonrones, 8 empujadas y 7 anotadas. Corey Dickerson de los Piratas, 23 turnos, 9 hits, 6 empujadas, 5 anotadas. Y Justin Upton, que está teniendo un comienzo muy, muy bueno, 22 turnos, 7 hits, 3 jonrones, 7 empujadas y 5 anotadas. En el renglón de picheo podemos nombrar a varios pitchers, por ejemplo, el joven Jamison Tylon de los Piratas de Pittsburgh. Este pudiera ser que lo tuvieran disponible en alguna liga. 14 innings y un tercio, 2 victorias y 16 ponches. Ya mencionado Shohei Ohtani, en la semana 7 innings, 1 victoria, 12 ponches. Y el joven Patrick Corbin de Arizona, también pudiera estar disponible en alguna liga, 7 y un tercio, 1 victoria, 12 ponches y no permitió carrera. Y entre los relevistas, para finalizar, Adam Ottavino de los Rockies, 4 innings pichados, 2 victorias, 5 ponches, no permitió carrera. Brad Peacock, de los Astros de Houston, 5 innings, una victoria y un salvado, con 7 ponches, tampoco permitió carrera. Y Cody Allen, el cerrador de Cleveland, 4 innings, una victoria y un salvado, 4 ponches, 0 carreras permitidas. Esos son los más calientes de la semana, Iván. Así es. Y bueno, y pudiésemos también dar rápidamente cómo van las posiciones, tanto en la americana como en la nacional. Bueno, comenzando en la americana, pues bueno, nada, hablando de que los Mediarrojas han tenido un buen comienzo, ¿ok? 8 ganados, 1 perdido. Le siguen Toronto, Yankees, Orioles y Tampa Bay, en ese orden. Después en la central, los Twins, ahí pegaditos con esta división, porque están muy pegaditos. Twins adelante, Cleveland, Detroit, Chicago Sox y Kansas City, que es el que está, digamos, es el peor, pero aún así está empezando por ahí, pero está a 2 juegos. En la división esta, Roberto, atento, Houston, buen récord, 8-2. Le sigue Anaheim, que ya, bueno, ya nombramos que tiene a Otani, que bueno, que ha sido de gran ayuda. Marineros, Rangers y Oakland. Y en Nacional, bueno, tenemos a los Mets, que también tuvo una muy buena arrancada, 7-1. Le sigue Atlanta, Washington, Filadelfia y Marlins, por supuesto, que sabemos que va a ser su puesto en toda temporada, pues de último lugar. En el central, Pittsburgh, buen comienzo, 7-2. le siguen, perdón, Chicago, Milwaukee, que este equipo de Milwaukee creo que tiene para dar más de esto, San Luis y Cincinnati. Y por último, en la división este, tenemos Arizona, 7-2, Colorado, San Francisco, Los Ángeles y San Diego con 2-8 en el último puesto. Esas son las posiciones. Me imagino que esto es algo que va a variar, estamos empezando, pero ya se comienzan a ver tendencias, Ángel. Aquí hay tendencias de lo que va a ser. Yo quería anotar que este récord de los Dodgers es un poquito mentiroso, porque han tenido muy mala suerte. Mala suerte, bueno, desde el comienzo de la temporada, desde el primer día no pudieron contar con Justin Turner, que se le lesionó, su tercera base, que es el capitán del equipo, y tercero bate. Y aparte de eso, Clayton Kershaw ha lanzado 2 juegazos y los dos lo ha perdido por 1-0. Eso es algo, bueno, mala suerte. Realmente no se puede hablar de otra cosa. Lo otro es este equipo de Arizona. Hay que contar con ellos también, porque tienen un gran picheo. Tienen muy buen staff de picheo, encabezado por Zach Greinke, pero también hay otros lanzadores ahí, como Patrick Corbin, que ya lo mencioné, que hay que contar con ellos para toda la temporada. Yo creo que van a ser unos animadores toda la temporada. Y me sorprende realmente el comienzo de los Piratas de Pittsburgh. Yo a este equipo no le veía calidad, pero bueno, también es una muestra bastante, bastante corta, y no podemos decir. De los Mets ya hablé, bueno, han estado saludables y cuando se tiene salud se puede competir. Y bueno, lo de los Astros de Houston no es cuento, pero yo creo que los Astros, para bajarlo ahí del primer lugar, no es porque esté Roberto aquí, pero yo creo que ahí ninguno de estos equipos que están compitiendo tiene cómo bajarlo. Si acaso hay un equipo aquí, que es el de Angels, que con esta inyección que tuvieron de Otani, y que tienen, bueno, el que muchos consideran mejor en el béisbol, que es Mike Trout, pues yo creo que puede competir, pero por un puesto en el wild card. Yo creo que no le van a quitar el manjar de la boca de la división al equipo de Houston. Y estoy muy contento con mis Orioles, porque le ganamos la serie a los Yankees en Yankee Stadium. Le metimos 3-4 en su casa, por el pecho. Dios. Ajá. Qué barbaridad. Como se dice en México. Comenta, Iván, comenta. Iván, como se dice en México, se vale sobar. Comento que los Yankees van a bajar Houston del primer lugar. Sí, sí. Al final de este mes comienza una serie interesantísima entre Yankees y Astros. Y bueno, vamos a ir, Roberto. Pues ahí le voy a Houston. Me imaginé, por supuesto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. O sea, si tienes un Xbox, cualquiera de estos juegos, puedes hacer que Yankees arrase. Bueno, tengo mucha fe. Muy bien. Ok, bueno, si no tenemos ya más nada que hablar de béisbol, creo que ha estado muy buena la sección, pudiésemos pasar a otro tema. Bueno, ¿qué tal, Ángel, si hablamos un poquitico de Champions? Mañana sí. Comienzan los partidos de vuelta, y bueno, sí. Háblanos un poco qué te parece. Yo creo que los partidos de vuelta van a estar muy interesantes. Hay unos que las tienen muy fáciles, como el Barcelona, otros las tienen un poco más difíciles, pero van a estar muy interesantes. Bueno, vamos primero, si te parece, a recordar cómo fueron los partidos de ida. En el Sánchez Pizjuán, el Sevilla perdió 1-2 con el Bayern de Múnich. En el Juventus Stadium, pues el equipo juventino le pasó la aplanadora al Real Madrid, 0-3. Aquí lo grave es que Juventus no logró anotar en su casa. En el Camp Nou, pues el Barça le ganó 4-1 a la Roma. Bueno, los equipos italianos se llevaron 7 goles. Que los equipos italianos tradicionalmente, si en algo destacan, es en la defensa. 7 goles se llevaron en 2 partidos. Y en el partido que más me sorprendió, Liverpool le ganó 3-0 a Manchester City. No porque Liverpool no sea un gran equipo, que lo es, sino que realmente el City era uno de los grandes favoritos para ganar esta Champions. Todavía no está eliminado, obviamente. Tiene que jugar la vuelta en su casa. Pero este equipo de Liverpool es mortal al contragolpe. Y si al Liverpool se le ocurre anotar un gol de visitante en el Etihad Stadium, eso ya prácticamente se acabó, porque el City tendría que marcar 5. Por ahora lo que tiene que marcar son 3 para empatar la eliminatoria. Pero si el Liverpool marca 1, por la regla del gol de visitante, el City no tendría que marcar 4, tendría que marcar 5. Entonces los partidos de vuelta, mañana hay 2, tenemos a las 2:45 hora de Caracas. Tenemos en el Estadio Olímpico Roma-Barcelona, partido de vuelta, y a la misma hora en el Etihad, pues el mencionado Manchester City-Liverpool. Y el día miércoles, entonces, los partidos de vuelta son en el Allianz Arena, Bayern de Múnich recibiendo a Sevilla. Sevilla lo tiene muy difícil porque recibió 2 goles como local, pero bueno, como digo yo, los partidos hay que jugarlos. Y el Sevilla nadie daba nada por ello en la eliminatoria anterior de octavos frente al Manchester United. Y resulta que el Sevilla fue allá al Teatro de los Sueños, a Old Trafford, y eliminó en su casa al Manchester United. Entonces, los milagros existen. Y el último partido de cuartos es en el Santiago Bernabéu, Real Madrid contra la Juventus. En este partido yo creo que el Real Madrid casi que se pudiera dar lujo de jugar con la banca, porque esos 3 goles como visitante van a pesar una tonelada. Entonces, la Juventus tiene realmente la tarea del indio ahí de meterle 3 a Real Madrid. Yo creo que eso está prácticamente sentenciado. Entonces, los equipos que deberían pasar, a mi entender, pues el Barça. No me atrevo a decir que el Liverpool todavía, porque el Manchester City es capaz de hacer el milagro en su casa. Y el Bayern de Múnich es bastante favorito aquí en esa llave, y por supuesto el Real Madrid. Entonces, pase lo que pase, Iván, ese sorteo del día, creo que es el viernes, bueno, van a haber 4 equipos que todos ellos han ganado en más de una ocasión la Liga de Campeones, excepto si pasa el Manchester City, que nunca la ha ganado. Bueno, sí, así es, muy interesante, y sobre todo yo creo que el Liverpool no va a tener problemas para ganarle al Manchester City. Ese equipo de verdad me sorprendió. El partido que jugó, increíble, de verdad que son mortales al contragolpe. La única duda que pudiese haber es la condición física del jugador Sané, que, wow, es una bujía en ese equipo, y salió con en el partido de ida con un toque ahí se veía que era como en la zona de los aductores. Perdón, Salah. Salah es la cosa. Sané juega en el City. En el City, ok, sí. Entonces es lo de Salah, sí, correcto. Gracias por Ese Salah es un crack, ¿viste? Ese es un egipcio. Sí, vale. Cuidadito con Salah en el Mundial, pues yo creo que va a meter varios goles. Se va a hacer una figura del Mundial. Tremendo jugador. No está para nada, para grandes cosas, pero individualmente sí, yo creo que Salah es uno de los jugadores que se va a cotizar muy bien para los próximos mercados. Va a ser difícil para Liverpool retenerlo, porque va a tener muchas novias que van a querer contratarlo. Así es, así es. Pero me impresionó su manera de jugar. Un tipo que está metido siempre ahí, o sea, está en la candela, como se dice. Ojalá que... Y perdón que te interrumpa. Si el Manchester City queda eliminado, bueno, prácticamente, a pesar de que va a ganar la Liga Premier, pues tiene mucha ventaja ahí, va a ser casi que un fracaso para Guardiola, porque este es un equipo que se le ha metido, el otro día estaban haciendo el análisis, en los últimos 3 años le han metido 530 millones de euros en jugadores, y eso no es para ganar la Premier, eso es para ganar la Champions, y si queda eliminado, y sobre todo frente a un rival como el Liverpool, que es su misma liga, ahí le va a caer encima la prensa, y bueno, y cuidado si Guardiola no estaría en peligro. Este fin de semana, por cierto, para rematar la semana mala que tuvo Guardiola, este fin de semana tuvo la oportunidad, es un partido que pude ver, tuvo la oportunidad de ganar en su casa la liga frente al rival regional, al Manchester United, y bueno, se metieron un partidazo los dos equipos de Manchester. Empezó ganando el City 2-0, y en el segundo tiempo llegó el United, y como quien no quiere la cosa, metió 3 goles, y terminó ganando 2-3, entonces le quitaron el manjar de la boca, y van a tener que esperar una semana más para proclamarse campeones. Pero bueno, una semana negra para el catalán, que bueno, vamos a ver cómo le va el día de mañana. Tiene la opción, porque bueno, este es un equipo que le puede hacer 1-3, puede hacerle 4-5 al Liverpool. La cuestión está en que el Liverpool no te haga goles. Eso es lo que yo veo más difícil en este partido. Claro, es así. Nunca se sabe. Y bueno, la localidad también cuenta. Entonces, pero bueno, no está fácil, pues. No está fácil, pero hay que jugar partido. Eso es lo más importante. Y bueno. El que sí se proclamó campeón adelantado esta semana fue el Bayern de Múnich. Ya ahí no hay nada que hacer. Ya está proclamado campeón y es el primero de la gran liga europea que ya levanta el trofeo de campeón. Por cierto, fue algo bien curioso, porque lo que levantaron fue no es el trofeo en sí, sino es una copia del trofeo. Allá en Alemania dan como una especie de, ¿cómo decirte? Como una bandeja redonda. Ese es el trofeo campeón. Entonces le dieron como una especie de igualito a la bandeja, pero era como de cartón o de plástico, algo así. Pero de todo, bueno, igualito hicieron el aguaje y lo levantaron y celebraron, porque estaban en su casa, estaban delante de su público y querían celebrar, pero entonces por algún motivo no estaba listo el trofeo y se lo van a dar la próxima semana. Qué curioso. Sí. Muy curioso. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucederá mañana y, bueno, después el sorteo, donde ya, bueno, ya ahí como quien dice, quedan los guapos, pues los equipos que son más fuertes, ¿no? Indiscutiblemente que eso va a ser bien interesante a ver cómo aparece en ese sorteo. Yo te pregunto a ti como madridista, porque vamos a dar como sentado, pues los equipos nuestros pasan. Entonces, las opiniones están divididas. Hay unos culés que dicen que no quieren ver ni en pintura al Real Madrid en la semifinal, que prefieren verlo en la final. Yo soy de esos culés, yo prefiero ver al Madrid en la final. ¿Tú qué preferirías, enfrentarte a un Barcelona en semifinales o en la final? Me da igual, honestamente me da igual, porque es un rival, pues. Es un rival, o sea, es igual en la final o en la semifinal, porque se puede dar, pues. O sea, esa cuestión del bombo es muy, o sea, igual es un rival, pues. No importa, final o semifinal hay que ganar. No es cualquier rival, es el eterno rival, y esa final Real Madrid-Barcelona nunca se ha dado en la historia. Por eso es una Champions. Ah, bueno, no. Nunca hemos estado los dos en la final. No, bueno, la verdad es que no tenía ese dato, pero bueno. Sí. Yo pensé que sí se había dado. No. Pensé que no se había dado. Bueno, está bien. Se han enfrentado en etapas previas, en cuarto de final, no recuerdo si en semifinal, pero se han enfrentado en etapas previas, pero nunca en la final. Eso sería inédito. Uh-huh. Así es. Muy bien. Excelente, Roberto. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que nos quieras? ¿O qué equipos te gustan? ¿O qué tienes alguna preferencia aquí? Que cuéntanos. No me importa el fútbol. Me imaginé que ibas a decir algo así. Imagínate. Roberto, di la verdad, tú eres culé también, tú lo dijiste que eras del Barça. Pues mira, a veces soy un culero, pero no estamos hablando de eso. NBA, Iván. NBA, bueno, sí, interesante, NBA. Bueno, ya estamos en una etapa, pues obviamente, bastante interesante. Ya creo que falta poco para que entremos en las semifinales. Y bueno, creo que pudiésemos comenzar esta sección hablando de la sensible baja que tuvo el equipo de los Celtics de Boston, en el que aparentemente, yo siempre he dicho que no se puede contar con una sola ficha, ¿no? Un solo palo no hace montaña, como dicen por ahí, pero bueno, realmente es una sensible baja la de Kyrie Irving para Boston, que estaba liderando pues esta NBA en la conferencia este. Entonces, bueno, están de segundo. Entonces, bueno, era de los favoritos, pues, una pregunta interesante. Es una lamentable noticia porque, bueno, yo aspiraba a ver a Boston en la final, de la conferencia, quiero decir, bien sea frente a Toronto, que es el equipo revelación de esta temporada, o frente a lo mismo Cavaliers. Pero con esa lesión de Kyrie Irving, que fue algo bien curioso, es una lesión que él tuvo en el 2015, que le pusieron en la rodilla, le pusieron unos tornillos. Y entonces se empezó a sentir mal, empezó a sentir dolores, y cuando le hicieron los análisis descubrieron que es que el área donde están los tornillos estaba infectada. Entonces pudieron, ya por el tiempo que ha pasado, pues ya ese, ¿cómo se llama?, ese hueso sanó, no necesitaba los tornillos, y entonces se lo sacaron. Pero no podía, o sea, el dolor era tal que no podía seguir jugando. Entonces se decidió hacerle una operación, sacarle los tornillos, y bueno, y eso lleva a una recuperación que obviamente se pierde todo lo que resta de esta temporada. Entonces, con él, yo creo que se van las opciones de Boston. Es un jugador demasiado importante para este equipo, no tiene un sustituto de su nivel. Es como decir que, bueno, por decir algo, que un equipo de la NFL, ¿cuál te gusta? Vamos a decir los Saints. Los Saints pierden a Drew Brees por toda la temporada. Eso es algo así, lo que le ha pasado a Boston, algo parecido así. Que tu jugador clave se te lesiona y no tienes un sustituto realmente que te pueda llevar adelante. Entonces, en este momento, en la conferencia del Este, ya están todos los equipos clasificados. El equipo de Detroit, que era el que tenía opción la semana pasada, pues ya quedó eliminado. Entonces, los equipos clasificados son en este orden, Toronto, Boston, Filadelfia, Cleveland, Indiana, Miami, Milwaukee y Washington. Eso ya son los que van y no va a haber cambio ahí. Pudiera haber algún cambio en la posición de cada uno de ellos. Porque en esto a algunos equipos le queda un juego, a otros le quedan dos juegos. Hay que jugar y ver cómo queda. Y donde sigue estando la cosa pendiente, que yo creo que se va a decidir el último día, es en el oeste. En el oeste están clasificados Houston, Golden State, Portland y Utah. Y Oklahoma. Y Utah, no, pero no está clasificado todavía. Está dentro de, ¿cómo se llama? Está dentro de los ocho primeros, pero todavía el equipo de Denver Nuggets, que está por debajo de la línea roja, todavía puede clasificar, porque fíjense lo siguiente. Entre el quinto clasificado, que no está todavía, entre el quinto que está en este momento, que es Pelicans, y el equipo de Denver, que es el único que tiene opción de los que está afuera, hay un juego de diferencia. O sea, New Orleans, San Antonio, Oklahoma City, Minnesota y Denver, un juego de diferencia entre estos equipos. Entonces, esta semana puede pasar cualquier cosa, porque, puede pasar que cualquiera de estos equipos que mencioné quede fuera y Denver si gana, por ejemplo, los dos partidos que le quedan. Entonces, Denver, repito, es el único que tiene chance de entrar. ¿Cómo quedarían los playoffs Si la temporada terminara como está, faltan 5 días para los playoffs. En este momento Houston estaría enfrentándose con Minnesota, lo cual sería una tremenda serie. Utah estaría enfrentando a New Orleans Pelicans. Portland Trail Blazers estaría enfrentando a San Antonio Spurs. Y Golden State, que esta sería una super serie. Golden State Warriors estaría enfrentando a Oklahoma City, nuevamente la rivalidad entre Kevin Durant y Russell Westbrook. Entonces, el ganador de Houston Minnesota enfrentaría al ganador de Utah y Pelicans, y el ganador de Portland Spurs jugaría con el ganador de Warriors contra Thunder. Eso en el oeste. En el este, entonces, como están las cosas, Toronto enfrentaría a Washington, Cleveland a Indiana, y los ganadores de estas dos llaves jugarían una primera semifinal. Por el otro lado, Filadelfia, que está caliente, cuidado con Filadelfia, tiene 10 ganados los últimos 10. Filadelfia enfrentaría a Miami y Boston enfrentaría a Milwaukee. El ganador de Filadelfia-Miami enfrenta al ganador de Boston-Milwaukee, y bueno, de ahí saldría otra semifinal, y entonces, bueno, esos ganadores, pues a la gran final de conferencia. Y las finales de la NBA arrancan el 31 de mayo. Eso ya está definido. Entonces, bueno, hay que estar pendiente porque esta semana pueden pasar muchas cosas ahí en el oeste. En el este, repito, pudiera cambiar alguno de estos brackets que yo mencioné porque un equipo pase a otro y tal, y entonces cambie la distribución. Pero en el oeste, de nuevo, muchas emociones porque no hay nada definido. Todo se va a definir esta semana, Iván. Sí, señor. Y bueno, sí, la división está ardida, pues, porque realmente esa diferencia, inclusive entre el tercero y el octavo, wow, es de 2 juegos. O sea, de verdad, o sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, inclusive hasta mi equipo San Antonio pudiese quedar fuera. Con la única diferencia que Portland y Utah ya no pueden quedar fuera. Ya están entrados. Claro, exacto, pero te quiero decir que la diferencia es pequeña, que hasta inclusive San Antonio pudiese quedar fuera. O sea, San Antonio puede quedar fuera, Pelicans puede quedar fuera, que tiene un buen equipo. Minnesota, que ha caído en mala racha, a mí me gusta mucho este equipo de Minnesota, también pudiera quedar fuera. Y pudiera entrar el equipo de Denver, que nadie daba medio por el equipo de Denver, bueno, se puede meter. Y bueno, ya de hecho han ganado 7 de sus últimos 10 juegos. O sea, sí. vienen muy muy bien enrachados. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a suceder aquí. Lo cierto es que esta semana va a ser crucial para todos estos equipos. Creo que se acaba, cuando se acaba este fin de semana, creo que se acaba la temporada regular. Ya te voy a decir. No, faltan poquitos juegos, faltan como 2 juegos, ya te voy a decir. Bueno. Sigue okay. Comentando mientras yo busco el schedule. Sí, bueno, entonces, sí, claro, entonces, bueno, yo lo que espero es que San Antonio pueda jugar con Houston Rockets para ganarle a cierta persona por ahí, sí, claro, para arderlo un poco, así como vamos a hacer los Yankees contra Houston, pues bueno, San Antonio también le puede echar una broma a Houston. Mira, aquí está, Iván, perdón, entonces quedan los juegos de hoy. Queda el día martes, es decir, el día de mañana, y el miércoles ya termina la temporada regular. Entonces, okay. Entre los juegos que han terminado, vamos a decir los que están todavía jugando. En este momento, Sacramento Kings le está ganando 74-73 a los Spurs de Iván. Trailblazer le está ganando 56-48 a Denver. Esta sería una derrota muy dura para Denver, porque quedaría ahí a nivel de milagro. Y más tarde, todavía no ha empezado ese partido, los Pelicans juegan con los Clippers, unos Clippers que ya no tienen opción. El día de mañana, bueno, en la cartelera, Charlotte recibe a Indiana, Filadelfia a Atlanta, Celtics a Washington, Phoenix a Dallas, Golden State recibe a Utah, y Houston Rockets recibe a Lakers. Y el último día es el 11, con los siguientes partidos: Nets recibe a Celtics, Knicks a Cavaliers, Raptors a Heat, Wizards a Orlando Magic, Milwaukee Bucks recibe a Filadelfia, Pistons recibe a Bulls, Denver Nuggets, en un partido que va a echar candela, recibe a Minnesota, los dos están peleando por un puesto ahí. Spurs recibe a Pelicans, los dos también están peleando un puesto ahí. Memphis recibe a Oklahoma City, Lakers a Clippers, ahí no hay nada que hacer, los dos están eliminados. Utah recibe a Portland, los dos están clasificados, ¿verdad? Sí. Y Houston Rockets cierra recibiendo a Sacramento Kings. Entonces, el día miércoles definitivamente hay que tratar de ver ese partido entre Denver y Minnesota, porque ahí se van a definir muchas cosas, y entre San Antonio y Orleans, porque ahí también pudiera quedar un clasificado y un eliminado, Iván. Sí, señor. Es correcto. O sea que están obligados a ganar el día de hoy. Está obligado Sports a ganar a Kings para, obviamente, ir con un respirito para el último día. Partido está apretado, está apretado. Este partido que Portland le está ganando a Denver, eso puede ser decisivo. Puede ser decisivo porque Denver no juega mañana. Y se juega entonces la vida en ese partido último contra Minnesota Timberwolves. Exactamente. Perdón, contra Timberwolves, no, contra ¿quién? Minnesota, sí, contra Minnesota Timberwolves. En casa de Minnesota. Oh, aquí la localidad juega mucho. Porque este partido que está perdiendo por 10 en este momento, lo está jugando en su casa, en el Pepsi Center de Denver. Entonces está quedando casi eliminado en su casa. Después va a tener que ir a Minnesota y después ligar algún otro resultado. Vamos a ver, puede cambiar de un momento a otro. Sí, señor, va a estar muy interesante. Muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno, bueno, habiendo tocado todos estos temas, bueno, yo creo que quisiera que hablamos un poquitico sobre los deportes a motor, ¿ok? Yo sé que habrá gente que es fanática, otros no tanto, pero bueno, yo sé que siempre trae su público, ¿no? Y es muy interesante. Yo tengo una pregunta ahí. Ajá. Yo no sigo casi los deportes a motor, pero estuve viendo, porque bueno, en los podcasts que yo escucho de España, todo el mundo estaba hablando de un rifirrafe que había entre Márquez y Valentino Rossi. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hay una rivalidad y un pique entre estos dos pilotos. Esto no es nuevo. Okay, pues todo el mundo sabe pues que Valentino Rossi es imagínate, 9 veces campeón del mundo, un tipo carismático que arrastra una gran fanaticada. Se puede considerar que ya es un tipo veterano para estar corriendo, sin embargo está ahí obviamente por su calidad. Y bueno, y Márquez es un muchacho de 25 años con mucho ímpetu, obviamente, es un joven que con unas agallas muy grandes, con un estilo de manejo muy particular, bueno, no en vano, lleva ya 4 títulos mundiales. Y bueno, el día de ayer se produjo unas incidencias de carrera muy, muy severas, porque se corrió en el circuito de Termas de Ribondo, en Argentina, y este es un circuito que normalmente en esta época del año llueve mucho. Entonces, el día de ayer no fue la excepción, cayó un gran aguacero, la pista estaba mojada, y entonces, bueno, hubo muchos problemas con los cambios de neumáticos. Hubo pilotos que decidieron que no iban a salir sino con caucho slick, con caucho de pista seca, y en todo este problema, cuando ya estaban en la grilla de salida, al piloto Márquez se le apagó la moto. Okay, entonces, ¿qué sucede? Dice el reglamento que cuando se te apaga la moto, tú tienes que entrar nuevamente y salir por los pits, después que salgan todos los demás corredores. Pero ¿qué pasó? Este muchacho empujó la moto, la prendió, hizo una maniobra ahí extraña y se puso en la parrilla de salida. Okay, entonces arrancan con la partida y deciden los jueces de la misma deciden que Rossi tiene que hacer un drive-thru. Un drive-thru es que como no cumpliste con el reglamento, entonces tienes que pasar por los pits, y como así, igual que en Fórmula 1, bueno, tienes que pasar a 60 kilómetros por hora por los pits. Y bueno, ya como saliste, pues arrancas la carrera prácticamente en el último lugar y te toca arrancar de cero. Esto fue lo que sucedió. Y bueno, Márquez, como buen muchacho que es, comenzó a pasar a todo el mundo, y en su afán de pasar, empezar, bueno, se llevó por delante a varios pilotos, ¿ok? Comenzando por Paul Espargaró, al cual le hizo una maniobra ahí, pues, bastante peligrosa, lo sacó un poco de la pista, igual pasó con otro japonés, y cuando fue a pasar a Rossi, bueno, igual se le metió de una manera bastante agresiva, y bueno, sacó hacia afuera a Rossi, que al tocar la grama, pues obviamente se fue al suelo. Por supuesto, esto creó una gran polémica. Bueno, los jueces penalizaron a Marc Márquez con 30 segundos, ¿okay? Lo que lo dejó prácticamente en el penúltimo lugar con 0 puntos. Pero bueno, lo que vino después fue lo que sucedió, que Márquez fue a los box de Valentino Rossi y bueno, fue prácticamente expulsado de una manera muy grosera, no por Rossi, porque Rossi estaba en la parte de atrás, sino por todo el equipo que lo acompaña. Entonces, bueno, pues vinieron muchos comentarios, inclusive la misma prensa española criticó mucho la actitud de Márquez, el cual, bueno, se defendió en rueda de prensa diciendo que bueno, que él fue una incidencia de carrera, que no fue voluntario, simplemente él entró en un charco, ¿ok? Y si él frenaba, pues obviamente iba a ser peor porque se iban a ir los dos al piso. Él lo que hizo fue dejar que la moto siguiera y bueno, no contaba con que Rossi, pues, se iba a tocar con Rossi, que Rossi se iba a caer. Obviamente, esto es una situación que nadie se tragó, pues. Obviamente fue una para mí, pues, yo que vi la carrera, me parece que fue una incidencia bastante peligrosa, ¿ok? Bastante peligrosa, y considero que han debido haber sacado. Lo hizo a propósito. Yo no diría que a propósito, simplemente aplicó una de quítate y ya. Es cierto que era el piloto que venía más rápido, pero obviamente no es la manera. O sea, yo creo que si tú eres el más rápido, tú tienes que esperar el momento para hacer un pase, obviamente, que no sea peligroso, que no ponga en riesgo la integridad de los demás pilotos. Ahora, ¿okay? algo que no entendí, ¿a quién fue que se le apagó la moto? ¿A Márquez o a...? No, a Márquez, a él se le apaga la moto justamente en la parrilla de salida antes de que los semáforos se apagaran. Entonces, él mismo empujó la moto. Empuja la moto y la prende, pero entonces eso que tú dijiste de que el reglamento dice que tiene que ir a los pits y salir por los pits, al no hacer eso, él no está infringiendo el reglamento, o sea, no debió ser descalificado por eso. Le aplicaron, no, o sea, digamos que no, le aplicaron un drive-thru, que es lo mismo que salir desde último, desde los pits. Lo que todos los entendidos dicen que él ha debido, o sea, para él hubiese sido mejor salir ya de último, ¿ok? Que haber dado unas cuantas vueltas y hacer el drive-thru, porque entonces ya perdió tiempo, o sea, ya ahí se cumplieron varias vueltas que no las iba a poder recuperar. En cambio, si hubiese salido desde un principio de los pits, pues obviamente él ya hubiese comenzado a pasar gente y se hubiese dado esas vueltas. Y no pongo en duda de que hubiese hecho contacto con los de punta. A lo mejor no hubiese ganado, pero hubiese quizás alcanzado un podium, hubiese alcanzado un tercero, un cuarto, porque de verdad que estaba rodando bastante bien. Y ni Rossi ni su compañero Viñales estaban, obviamente, rodando la misma, o sea, no estaba haciendo los tiempos que estaba haciendo Márquez. Me acuerdo que cuando se corre en lluvia, en moto, a esas velocidades, hay pilotos que no les gusta arriesgar, y ese es el caso de Rossi. Rossi en lluvia no es un buen piloto. Entonces, no tenías por qué haber hecho una maniobra como hiciste. Entonces, bueno, está esa polémica y la gente de Yamaha, pues, puso una querella ante la federación, pues bueno, para que se imponga una sanción más fuerte y declarar a Rossi Márquez como un piloto, pues, peligroso en pista. Entonces, bueno, esto... ¿Y al final quién ganó la carrera? Al final la carrera la ganó el piloto británico Carl Crutchlow con la gente de Honda, con el equipo de Lucio Chequinello, seguido por el francés Johan Zarco con Yamaha, con el equipo Tech 3. Hizo una estupenda carrera este muchacho Zarco, que es su segundo año es su primer año en MotoGP y ha demostrado que hay que contar con él, ¿okay? Que es un piloto que es candidato para manejar una moto oficial. Y el tercer puesto fue para el piloto Alex Rins con la gente de Suzuki. Obviamente también en una carrera bastante meritoria porque no es de los pilotos que generalmente está en punta. Pero bueno, siempre las cuando se corre en pista en los circuitos con lluvia, pues generalmente hay sorpresas, pues, porque no todo el mundo sabe correr bajo esta condición. Entonces, bueno, fue un fin de semana muy accidentado y bueno, ahora queda ese morbo para la siguiente carrera, que va a ser en los Estados Unidos, en el circuito de Indianápolis. En un par de semanas, pues vamos a estar viendo cuál es el desenlace de esta telenovela Márquez Rossi, porque esto no se va a quedar así. Aquí yo creo que va a haber repercusiones muy fuertes y ojalá que no tomen represalias entre ellos mismos, pues, porque de verdad que arriesgar la vida a esa velocidad es bastante bastante delicado. Así que bueno, fue muy interesante y bueno, había que comentarlo porque bueno, la gente que sigue los motores y que sigue las motos, pues iba a estar pendiente de esto que sucedió en Termas de Río Hondo. Okay. Muy bien, bueno, es todo lo que tengo por el día de hoy. No sé si tienen algún otro tema que quieran tocar, pues les cedo los micrófonos. Yo estoy completo ya. Ah, pues yo también. Entonces, si ya no hay nada más que decir, pues entonces, Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, cómo no. Bueno, como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes en esta cita semanal. Le recuerdo a la audiencia, entonces, por favor, conéctese a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Y ahí, pues, bueno, estamos tratando de colocar, pues, material, pues, diariamente o interdiario que sea de interés deportivo. Además de eso, pues, obviamente, ustedes pueden interactuar con nosotros por ahí, nos pueden colocar pues sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, lo que ustedes tengan a bien compartir con nosotros, pues con mucho gusto pues ahí estaremos recibiendo sus comentarios. Hasta la semana que viene. Gracias. Iván, ¿te quieres despedir, por favor? Igual, sí, bueno, un placer haber estado con ustedes en esta nueva edición del programa. Igual, al igual que Ángel, reitero la invitación que visiten la página. Les pido que interactúen con nosotros, que es parte de la dinámica, y pues nos gustaría pues que la gente participara y poderles responder lo que quieran preguntar. Obviamente para eso estamos, y bueno, no queda más que despedirme y vernos ya para la siguiente edición. Roberto, pues venga, muchas gracias. Les agradezco a ustedes sus grandes comentarios, su super conocimiento del béisbol y otros deportes, a nuestra audiencia que nos hayan escuchado, y por supuesto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Chao. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.